que está esperando, abuelita. ¡Ay, qué 24 horas, querido! Hace 24 horas, 12 minutos y 6 segundos que la gordita Matosa está haciendo fila para ver el fútbol. Hace 24 horas, 12 minutos y 6 segundos que la abuelita de Boca también está esperando su turno. El clásico va a empezar, ya está todo preparado. Los jugadores están en sus puestos ubicados. Y ya pita el referí, el partido ha comenzado. Y el público en la tribuna ya se encuentra emocionado. Hace 24 horas, 12 minutos y 6 segundos que la gordita Matosa está haciendo fila para ver el fútbol. Hace 24 horas, 12 minutos y 6 segundos que la abuelita de Boca también está esperando su turno. Ese gol tarda mucho en llegar y los hinchas están por llorar. Ese gol tarda mucho en llegar y los hinchas están por llorar. ¡No llores, no llores, Torito! ¡Avanza Pablo Ramírez con la bola! Y... ¡Voy a lo más este porrito! ¡No sufra, Miguelito, que ya viene el gol! ¡Bailando me divierto! Hace 24 horas, 12 minutos y 6 segundos que la gordita Matosa está haciendo fila para ver el fútbol. Hace 24 horas, 12 minutos y 6 segundos que la abuelita de Boca también está esperando su turno. Ahí viene avanzando Alonso y se la pasa Morete. ¡Bravo! Pero corta Tarantini y se la pasa Potente. La gordita está nerviosa porque el gol tarda en llegar y la abuelita de Boca se desespera a la par. Hace 24 horas, 12 minutos y 6 segundos que la gordita Matosa está haciendo fila para ver el fútbol. Hace 24 horas, 12 minutos y 6 segundos que la abuelita de Boca también está esperando su turno. Que la abuelita de Boca también está esperando su turno. ¡Ya acabó!